enfades. Yo soy Moop, el monstruo de la última pantalla, y así tengo esta voz. No es porque se me haya atragantado una cucharilla y esté silbando ahora mismo el Mami Blue y tenga esta voz maravillosa, sino que, aparte de mí, tenemos una serie de monstruos que durante estos 30 minutos no van a parar de berrear. En un lado del ring, Manuel Martín Vivaldi. En el otro, Guillem Caballé. Y en el otro lado del teléfono, Carlos Ulloa desde Charlestown, en la Gran Bretaña. Empieza la IN 40. Apartad las criaturas. Where will you be? If you can't find you, there's no place to go. Nothing to do. If you gotta do something, you gotta do something. Believe in yourself. Yourself. Yourself. Sí, ya lo he dicho, Moop. De hecho, estamos todos aquí. Hemos dejado que hoy sonar un poquito más la sintonía, porque hacía tiempo que no la escuchábamos del todo. Que decir que la sintonía del 40 es la de siempre, la del con perdón, 32X, la versión de Sonic CD, por supuesto. Señores, empezamos hoy el Game 40 con nuestro sumario. Como siempre, sed todos bienvenidos. Tomad asiento. Sección de noticias. Buenas noches, por cierto, Manuel. Buenas noches, Guillem. ¿Qué más tendremos hoy? Pues hablaremos un poquito más del Tamagotchi, para no variar. ¿Más? Más. ¿Qué más? Vuelve el desafío a los informáticos. ¡Hombre! Ahora que acabó nuestro super concurso, pues volvemos a nuestros humildes orígenes. Tendremos veredicto de Speed Demons y quizá algún juego más si nos da tiempo. Un Friendship en vez de un Fatality. Anda. Y alguna cosilla más por ahí escondida. Por supuesto, esto y muchas otras cosas más es Game 40. Bienvenidos. Chicos, antes de empezar el programa de hoy a las 9:04, 8:04 en Canarias, quisiera daros públicamente las gracias a todos vosotros por las más de 11.000 cartas recibidas, mejor dicho, postales, en estas 4 semanas del concurso Nintendo. Más de 11.000 gracias para todos vosotros. Esta semana se ha puesto a la venta. Es el Ridge Racer y es una auténtica locura, la mejor de toda la trilogía. Esta es su música. señores, ladies and gentlemen, así suena la música del Ridge Racer. Sin duda alguna, la mejor de todas las trilogías. De hecho, tiene un montón de novedades que no tenían las anteriores. Evidentemente, todo esto alineado con unos circuitos nuevos mucho mejores, unos gráficos mucho más espectaculares y unos coches que tienes que ir poniéndote y, desde luego, arreglándote a tu propio gusto y parecer también a lo largo de todas las carreras. Señores, esto es Game 40 y así empezamos hoy. Game 40. Bueno, pues como empezamos es saludando al tercer miembro del equipo, que es el que falta. Bueno, el tercero no, el cuarto, porque si contamos a Moop, aunque eso no sé si muy bien es un ergúmeno o miembro del programa o algo parecido. Pues nada, basta de tonterías. Nos vamos a Chesterham, a Gran Bretaña. Ahí está Carlos Ulloa, el Art Manager de Synopsis. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, Miguel. Bueno, pues nada, hay que empezar felicitándote a ti por la victoria de tu equipo. Gracias. Y has visto que... realmente ganar así. ¿Perdona? Es un placer. Es un placer, ¿no? Sí, ser felicitado y ganar la liga también. Bueno, la semana pasada, ¿por qué no estuviste con nosotros? Pues... semana pasada. Sí, eso ya es un compromiso, ¿eh? Pues sí, eso ya es un compromiso. Ya lo veo ya. ¡Bueno! Hoy Carlos va a estar insoportable. Y ahora normalmente, pero ahora que ha ganado el Madrid la liga va a estar más insoportable todavía. Eso no lo dudes nunca. ¡Me voy! ¡No te aguanto, Carlos! Bueno, empezamos bien. Carlos, yo creo que ya que estás aquí, ya que llevabas una semana ahí de suplencia que no sabíamos nada de ti, empezamos con noticias contigo. ¿Tienes algo por ahí? Pues sí, a nivel de noticias y sobre todo de cosas curiosas, yo querría destacar un poco el impacto de los Tamagotchis en Internet. Anda. Ya que no solo hay mucha gente comentando, o sea, dando trucos de cómo cuidar tu Tamagotchi, de cómo mantenerlo, etcétera, que te vendrían a ti bastante bien, ya supongo que bastante mejor. Sí, no, lo está intentando. Exactamente, sino que además hay Tamagotchis para PC, que los tienes en el Windows, una pequeña ventanita que abres y funciona exactamente igual que un Tamagotchi, digamos, real. Y también hay Tamagotchis en páginas web, o sea, en muchísimos sitios. Anda, ¿y los trucos estos no tienes ninguno por ahí? Pues aquí mismo no tengo ninguno, pero lo que es aconsejable para todo aquel que esté interesado es que busquen en Altavista o en Hotbot, que busquen Tamagotchi, que lo escribe Tamagot, con T al final, Gotchi, y vamos a encontrar muchísima información. Ah, bueno, vale. Yo creo que para el nombre lo mejor es consultar las camisetas del Atleti. Sí, que por cierto no lo sabías esto, Carlos, ¿eh? No, en las camisetas del Atleti pone Tamagotchi. No me digas. Te lo juro, vamos. Así les va de bien. Se les murió el Tamagotchi a mitad de partido. En fin, no vamos a reírnos del contrario, porque ya sabes lo que están haciendo ahora mismo el Barça contra el Betis. Ya da igual, desgraciadamente. Todo eso ya da igual. Afortunadamente. Hace un año el fútbol era diferente, era divertido, tenía emoción. Basta. En fin, hemos venido a hablar de videojuegos, no de fútbol. Sí, venga, Tamagotchi. Hemos hablado de Tamagotchi. Es que ya hay cosas, ya muchas noticias interesantes, y que a través de la red podemos conseguir trucos para cuidar de Tamagotchi. Pero sí, yo he oído una noticia y quiero saber si es cierta. Yo he oído que el récord máximo de días de cuidar un Tamagotchi lo ha conseguido un chino con 23 días y que se le ha muerto. Y que ninguno ha llegado a los 28. 28, pues yo eso no lo he oído realmente, cuánto puede durar un Tamagotchi, pero dicen que el máximo es 28, pero no sé cuál estará el récord. Seguramente que en España o en el resto del mundo lo batirán pronto, porque la fiebre que hay es alucinante. Sí. Te encuentras Tamagotchis en el autobús, en el trabajo, en el metro, por la calle, en el partido de fútbol. Lo único que en España yo creo que el mayor problema es el precio, y aun así eso no ha afectado a las ventas y hay una verdadera avalancha de Tamagotchis que yo creo que dentro de un mes van a acabar enterrados dentro de un armario o de un cajón, olvidados, porque es una fiebre que va a pasar rápido, porque desgraciadamente el Tamagotchi es demasiado repetitivo. O sea, es una cosa original y hay que felicitar a Bandai, pero le falta un poco de vida para tener más durabilidad. Yo creo que dentro de un mes los Tamagotchis estarán vendiendo, revendiendo a 1000 pesetas o menos. Ay, posiblemente. Ahora bueno, sí, yo creo que para todo aquel que esté un poco, que se pregunte lo que es Tamagotchi y no tenga, digamos, las ganas de gastarse dinero en él, lo mejor que puede hacer es mirarlo en estas páginas de internet y puede probar un Tamagotchi de PC, que es exactamente lo mismo, y si le gusta, pues ya se compra el Tamagotchi, de verdad. Bueno, en fin, aparcamos un poquito ya el tema, porque ya estoy un poquito ya para allá de los tamagotchis. Ya no volvemos a hablar. Últimamente ya me parece que estamos ya saliéndonos un poquito de madre ya. Cambiamos de tema, seguramente hay más noticias, y sobre todo sobre el PC, que realmente está importante, y sobre nuestro amigo Bill Gates. Pues sí, ¿Hay rumores? La noticia o el rumor más bien todavía no está confirmado, porque Microsoft no ha querido hacerlo. Es que la próxima versión de Windows seguramente se llame Windows 98. Estaba la duda si se llamaría Windows 97 o Windows 98, pero parece que al final va a ser Windows 98. El rumor viene de que en algunas editoriales ya se están editando libros como ¿cómo hacer que funcione Windows 98? Trucos para Windows 98, lo mejor de Windows 98. Y a partir de ahí pues parece claro que el nombre final va a ser Windows 98. Eso tampoco quiere decir que nada de la fecha de lanzamiento, lo más seguro que sea a principios del 98. Pero Microsoft puede lanzarlo en cualquier momento a partir de después del verano. Atención, hermanos, la voz de Dios. Carlos, guarda silencio respetuoso, está hablando Dios. En fin, basta. Has dicho la voz de Dios y ha hablado Carlos. Oye, Carlos, desde que estás en Signosis se te está subiendo los humos. Es que ya que tengo contratado. Sí, ya lo veo. Quería comentaros que a mí me parece una guarrería por parte de Microsoft lo que están haciendo con el Windows, porque el NT4 salió hace relativamente poco y lleva pues el interface del 95. Ahora saca el 95, o sea, saca el 98 con interface, hombre, no es lo mismo, es lo mismo, pero es distinto. Sí, realmente hay muy pocos cambios en el Windows 98 y la gente que se explore, que se instale el Explorer 4, que ya está la beta 1 por ahí, la están regalando en todas las revistas, pues va a ver los cambios más a nivel visual más drásticos de Windows 98. Luego a nivel interno tiene bastantes más cambios, pero a simple vista no hay muchos. Sí, pero a mí me digamos que me parece un poco mal que las versiones distintas de Windows, la precisamente NT y C, vayan a distinta velocidad a la hora de los cambios. O sea, mucha gente ha estado utilizando NT 3.5.1, que parecía Windows 3.11, hasta hace muy poco. Y ahora justo cuando se cambian a NT4, pues venga, viene Windows y cambia también el otro, entonces al final es un poco desastre. Hombre, parece que Microsoft quiere de momento continuar las dos líneas de productos como líneas separadas, aunque algún día convergerán en un solo producto, pero de momento parece que quiere mantener las dos, una para el usuario casero y otro a nivel profesional, pero es cierto que cada vez se parecen más y llegará un momento que no tendrá sentido continuar con esta carrera en paralelo de Microsoft. Eso es posible. En fin, pasamos y cambiamos de tema, aparcamos un poquito a Bill Gates y a su Microsoft y a su Windows 98 y sus rumores, y nos vamos a una noticia que explotamos la semana pasada, y es Star Wars y ese juego de lucha que se llama algo así como Master of Terascasi. Pues exactamente, simplemente ha habido alguna pregunta de la gente sobre el juego, y bueno, es un juego de lucha, todos los personajes en 3D y los escenarios, lo va a sacar Lucas, en principio solo para PlayStation, y bueno, saldrá para Navidades seguramente, y tienes a todos los personajes de la saga, Luke Skywalker, Han Solo, Leia, Chewbacca, Boba Fett, Darth Vader, y hay un nuevo personaje que será algo intrigante y que habrá que ver, pero bueno, siempre le gusta meter cosas nuevas a la gente de Lucas. El juego va a ser juego de lucha, pero va a tener quizá la originalidad de que va a haber casi dos tipos distintos: lucha cuerpo a cuerpo o lucha con armas. Y entonces pues va a dar a distinto tipo de juego según estés luchando con armas, por lo cual con espadas láser, proyectiles, pistolas, o simplemente lucha cuerpo a cuerpo con las manos. Muy bien, pues dejamos aparcadas un momento las noticias, luego volveremos con las novedades de PlayStation para esta temporada, más noticias interesantes también, con nuevos videojuegos, e incluso tendremos nuestro propio desafío, y volveremos a enchufar el contestador para este verano 1997. Así que no os perdáis lo que viene ahora mismo en Game 40. De momento, esto es una sorpresa para Carlos. Carlos, yo sé que te gusta mucho Depeche Mode, así que ahora mismo por el teléfono vas a poder escucharlos incluso por directo. ¿Qué te parece? Fíjate. Ya verás. Hombre, por teléfono no suena mucho, pero la gente de aquí de nuestro país lo va a disfrutar muchísimo. Señores, este es el primer single que se extrae en directo de ese álbum llamado Ultra. Esto es el Is No Good, Depeche Mode, en directo, en Game 40. 40. Ya sabéis que tenemos un montón de cosas preparadas para el programa de hoy. Seguimos atendiendo a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales, a dos energúmenos que se llaman Manuel Martín Vivaldi y Carlos Ulloa. Uno desde aquí mismo, de los estudios centrales de los 40 principales, y otro desde Cheltenham, la Gran Bretaña. Así que empezamos con noticias, y ya que hemos acabado con Manuel, volvemos contigo, Carlos, ¿de acuerdo? A ver, tenía yo una noticia aquí en el guión, preparada para ti, que es, habla del MAME. Uy, del MAME. Sí. Muy buena noticia esta. A ver, ¿qué pasa? Pues resulta el MAME, como bien sabrás, Guillem, es un emulador este que hay para máquinas recreativas, que hasta hace pocas fechas era solamente para PC. Pues el emulador ha evolucionado muchísimo desde que hablamos de él hará un par de meses, y ya lo hay para Macintosh, para Amiga y para Unix, aparte para PC. El emulador además soporta muchísimos juegos, entre ellos la última versión es la 0.24, que soporta ya prácticamente todos los juegos de Williams, incluido Defender, Quick, Joust, etcétera. Y yo creo que la última cuenta de juegos deben estar en 125, 126 juegos distintos. Ajá. En ese sentido, o sea, yo creo que es el mejor emulador que existe, claramente. No es un proyecto de más de una sola persona, es un proyecto de muchísima gente en el que colaboran muchos españoles. Incluso la versión de Unix está hecha por un español, o sea que realmente hay una colaboración muy cercana entre gente como Ismael, que ha trabajado mucho para conseguir el sonido de ciertos juegos. Y realmente además están emulando juegos muy actuales, hombre, no muy actuales, pero juegos ya bastante complejos, como puede ser el Ghosts and Goblins y juegos así, realmente. Muy, muy, muy bien. Yo realmente estoy asombrado. Si te diéramos un veredicto, yo le daría un 10. No digo nada más. O sea que realmente lo que es el panorama español está muy, muy avanzado en eso de los emuladores. Sí, está la gente trabajando muy bien, muy bien. Y además el proyecto está un proyecto conjunto. Muchísima gente lo que hace es avanzar. Y cada semana sale una versión nueva. Realmente es impresionante. A todo aquel que le apetezca, que busque internet, MAME. Y o sea, MAME con puntos entre las letras, m.a.m.e. y también busque Arcade Emulation o cosas así, seguro que lo encuentran y verán que hay cantidad de juegos, o sea, todos los juegos de recreativa que vamos. Yo creo que los nuevos que emulen ya, yo creo que ya ni los conoceremos, porque ya es que ya no quedan juegos por emular. Dentro de poco emulará Model 2. Yo lo único que no le daría un 10 es porque cada versión nueva que sale te sorprende. Ya cuando crees que han llegado al límite, salen juegos nuevos, juegos mucho mejores, y dices, joder, pero si estos también van a la versión de la recreativa. O sea, es increíble cómo te sorprende y cómo va evolucionando todo el proyecto, y la gente que hay metida ahí pues lo está haciendo muy bien, y bueno, ya es algo que no se puede parar, y el mundo de los emuladores, no solo en el MAME, porque hay que ver que también para Nintendo, para Mega Drive, para Super NES, incluso están mejorando mucho los emuladores. Es increíble, increíble lo que estamos viendo en Internet en estos días, y yo creo que ha sido gracias a Internet el crecimiento de todo esto, porque la gente se ha puesto en contacto y están haciendo auténticas maravillas. Y además el de PC Engine, por ejemplo, es una verdadera maravilla de emulador, que emula un montón de juegos japoneses antiguos. Y por último también, que el emulador que se ha empezado hace muy poco es el de PlayStation. ¡Anda! Del que hay una versión alfa que realmente no hace nada, pero, hombre, se puede probar ya con algunas cosas. Y, hombre, no enseña ningún gráfico en pantalla, pero ejecuta algunas instrucciones, etcétera. ¡Anda! Pero ya, imagínate ya lo que nos queda por ver. No, bueno, sé, también hay algunas bromitas como por ahí, como un emulador de Nintendo 64. ¡Ay! Hay dos versiones, una no hace absolutamente, es simplemente un chiste, y otra es uno de los virus más peligrosos del mundo, porque nada más ejecutarlo te formatea el disco duro. ¡Ay! O sea que hay que tener cuidado también con ciertos emuladores. ¡Qué simpáticos! En fin, señores, ladies, gentlemen, pasamos a otra noticia. Vamos a ver, tengo por aquí... vamos luego con las novedades de Sony. Ahora vamos con las noticias más breves. Por ejemplo, tienes una por ahí del E3, que empieza el 19 y acaba el 21 pues de julio. Sí, se va acercando el E3. Nuestra gran ilusión. Exactamente, un año más. Los componentes de Game 40 no estaremos allí. Pero bueno, intentaremos manteneros informados de todo lo que pase. Parece que este año el número de juegos, productos que se va a presentar allí ya son más de 1.500, o sea, es la feria más importante del mundo a nivel de videojuegos, y va a haber muchas y jugosas novedades. Estamos apenas a dos semanas de que llegue el día, Y bueno, a través de internet pues intentaremos manteneros informados y hablaros de las últimas novedades. Namco va a presentar un par de juegos de plataformas. Uno de ellos es una versión en 3D de su mítico Pac-Man, que vuelve después de muchos años. Y luego uno de los juegos estrella de Nintendo 64, el Dreams, que ha desarrollado la gente de Rare. Bueno, el Dreams era el nombre en clave del proyecto. Al final parece que el juego se va a llamar Banjo-Kazooie. Pues también va a ser presentado y es uno de los juegos en los que la gente de Nintendo tiene depositadas más esperanzas. Nada es posible. La verdad es que ya fue un bombazo este videojuego cuando lo hablamos de él. Pensábamos todos y pensamos todavía que Rare tiene guardado toda una bomba para este final de año 1997. Ellos lo piensan, habrá que ver. Lo malo es el título, claro. En fin, vamos a por otra cosa. Carlos, por aquí, vamos a hablar del TV Paint para PC. Sí, perdona por mi acento, ¿eh? Sí, ya te he perdonado todos los días, Guillermo. Muchas gracias, Carlos. Eres tan magnánimo. Pues el TV Paint para PC es un programa que hasta ahora era un programa precisamente de Amiga, una especie como de Lux Paint, pero con muchos colores, que se venía utilizando en el Amiga, digamos, sobre todo en el mundo del vídeo y de la infografía. No era un programa que se utilizase a nivel general, ya que era bastante caro y sigue haciéndolo. Se han hecho conversiones para PC, Windows y para Silicon Graphics y digamos que el programa ha avanzado muchísimo. La última versión, que es la 4.0, ya no se llama TV Paint, se llama TV Paint Animation e incluye animación y programa de dibujo todo en uno, cosa que en PC es una primicia porque no hay ningún programa que lo haga. Y tienes, pues digamos, un programa que para mi gusto es el mejor programa de dibujo que existe en el PC hasta el momento. Ajá. El programa es muy, muy caro, o sea, debe costar pues unos $1,000, 1,500 la copia. O sea, algo así como 200.000 pesetas, vamos. Sí, algo así. Vale. Muy interesante, sobre todo para el desarrollo de videojuegos, porque se venía usando hasta ahora, aunque cada vez se usa más 3D, siempre hace falta un buen programa de 2D, y se venía utilizando el Deluxe Paint, que se ha ido quedando con el tiempo obsoleto, y parece que el DV Paint le puede sustituir con facilidad. Pues bien, señores. Carlos, te tengo que interrumpir en esta ocasión, porque llegamos ya a la desconexión a las 9 y 29 minutos. Luego continuamos con las novedades para PlayStation. También continuaremos con suculentas noticias que todavía nos quedan en el tintero y, por supuesto, con nuestro desafío de esta semana y también con más cosas y novedades en Game 40, como la activación de nuevo de nuestro contestador. Game 40. Confesiones en la madrugada. Imagínense a nuestra oyente con los ojos tapados por un cuadro negro. Yo era una chica normal. Dormía todas las noches. Escuchaba la música convencional. Ya sabes, lo de siempre. Hasta que un día puse la radio y ¿en qué hora? La radio a tope. Unas fiestas hasta las tantas de la mañana. ¿Dónde está Wiki? Los vecinos ni me hablan. ¡Qué gracia! Uy, escalofriante documento, ¿no les parece? Todo esto pasa a partir de la madrugada en los 40 principales. La otra noche. Señores, para hacer un poquito de boca y esperar un poquito las noticias, nos quedamos con la música del Render Rampage. ¡Cómo me gusta esta música! ¡Cómo me gusta esta música! Baby, why? jamás se había visto en la historia de los videojuegos, ni en pintura. Son las 9:33, casi 34, continuamos en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Bueno, que no paramos de hablar de noticias, creo que es un momento de parar. Bueno, ¿Qué vais a hacer? Esta semana no tenemos concurso con Nintendo. Así que, ¿esta semana qué? ¿Ya tenemos algún motivo para hacer programa? ¿Eh? Sí. ¿Cómo lo vais a solucionar, chavales? Pues vamos a hablar del tiempo. No, llevamos media hora. ¡Listo! Que llevamos media hora del programa, hombre. Y de momento lo que tendremos será... Mira, de momento hemos hablado un montón de noticias. Nos quedan las novedades de PlayStation de estos próximos lanzamientos, de lo que nos queda de año. Nos queda todavía el desafío. El desafío, así que vete espabilando, Mu, a ver si tú eres capaz de aceptarlo, ya que tienes tanto background en esto de la música. Y todavía nos queda hablar ahora mismo de dos cosas. De momento entramos con el Frenzy, porque esta semana no es Fatality, es Frenzy para campañas de publicidades que últimamente están saliendo por televisión. Pues exactamente, igual que si hace una semana dábamos un Fatality a ciertos anuncios de prensa un poco feos para nuestro gusto, pues hay que felicitar a todos los anuncios que estamos viendo últimamente en televisión, en Nintendo 64, PlayStation, Game Boy, porque son anuncios espectaculares, divertidos, y siempre es bonito ver el mundo de los videojuegos en televisión, que después de unos años en los que no se había visto demasiado, pues ver que la cosa vuelve a crecer y cada vez se ven más anuncios, no solo en prensa, sino también en televisión y otros medios. Ajá. Evidentemente tenemos que hacer matices. ¿Cuáles son esos tres videojuegos, acabando con el Game Boy? Porque si me lo apunto yo al final. Pues bueno, son el de PlayStation, evidentemente un anuncio divertido y un poco más adulto de los que teníamos acostumbrados de estas navidades. Ajá. Y el de Nintendo 64 con el lanzamiento de la consola y todos sus videojuegos. Que fue además motivo de un desafío de Nintendo 64 también. Y el de Game Boy, que es espectacular como el solo, de una consola que es también bastante, bastante buena y a nuestro gusto desde luego también se llevó... Pequeñita, pero matona. Ahí está. Quería comentar yo de la Game Boy que en Japón se están vendiendo ahora mismo más Game Boys que Nintendo 64. Pues es increíble lo de esa consola. Pues a esas tres campañas yo les lanzo un Frenzy. Y nosotros también. Y Carlos, me parece que también tiene algo que comentar por ahí. Sí, a nivel de publicidad que ha habido bastante polémica con uno de los anuncios en prensa de Game Boy, justamente. Anda. En el que aparecía una chica en una cama. Esposada, exactamente. Esposada a la cama. Anda. Y el chico mientras jugaba al Game Boy, la chica miraba indignada al chico. Entonces el chico, en vez de mirar a la chica, miraba, estaba atento al Game Boy. Muy buen anuncio. ¿Y por qué hubo polémica? Hombre, porque decían que lo de la chica con las esposas te puede tener una relación con que la torturaste o sabe Dios. Al final ha sido prohibido el anuncio, yo creo. Y bueno, sí, pero yo tengo las intenciones. ¿Quieres? Las mando, por favor. ¿Tienes copias? Hombre, sí, tengo revistas en la que aparece. Las intenciones del anuncio además se veían claramente que no era de tortura, sino que más bien la chica estaba intentando atraer la atención del chico. Claro, cosa que no conseguía. La mía la consiguió, por favor. En fin, pues le lanzamos el friendship, Carlos. Exactamente. Friendship again. Sí, hoy estamos muy dadivosos, ya lo ves. En fin, pasamos a otra cosa, y es la activación de nuestro contestador automático. A partir de mañana, señores, ladies, gentlemen, señoritas también, vamos a activar otra vez el contestador automático, que es el 915223128. Parece mentira, pero me acuerdo todavía. Todavía, después de tantos años, me lo olvido. Y además porque está apuntado aquí también. Es el 522-3128 con el prefijo 91 si llamáis desde fuera de Madrid. Y evidentemente, pues es un teléfono que ahora mismo va a tener una utilidad, este contestador automático, y es el de veredicto. Veredicto, pero el veredicto de la audiencia. Os vamos a dejar medio minuto, un minuto, para que analicéis un juego. Esperamos también que analicéis juegos que hayan pasado un poco desapercibidos o creáis vosotros que la prensa ha sido injusta, que les han tratado demasiado bien o demasiado mal. Simplemente que nos llaméis y hagáis un mini veredicto sobre el juego que vosotros creáis que ha pasado un poco desapercibido y que se merecía mucho más de lo que ha obtenido. Pues simplemente llamar, nos decís el nombre del juego, para qué consola, para qué ordenador, y nos lo comentáis brevemente. Y por supuesto vuestro nombre. Hola, soy tal, llamo desde tal sitio y quiero hacer el veredicto a tal juego de tal consola o tal ordenador. Exactamente. Yo creo que a muchos de vosotros pues os apetecerá hablar de vuestro juego preferido o de juegos que os han defraudado mucho. Pues ya está, pues ya que aprovechamos vuestras apetencias y os damos cabida a vuestros también, evidentemente a vuestros fatalities, porque desde luego a todos estamos convencidos y después de la línea que están siguiendo los pinipol me parece que van a tirar por ese sentido últimamente, nos vamos y pasamos a otra cosa. Y es que nos quedan todavía noticias por comentar, ¿de acuerdo? Y un desafío. Y un desafío. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos ya con el desafío? Sí, vamos con el desafío. Carlos. Bueno, a ver. Que te va a gustar el desafío, creo yo, ¿eh? Sí, a mí me parece que me va a gustar mucho. A Carlos ya ha superado el desafío con éxito. Vamos a ver. Hoy tenemos un desafío un poco especial. Volvemos con el desafío y ya que es el primero de una nueva época, pues no os vamos a hacer una pregunta. Simplemente os vamos a poner una música y nos tenéis que decir de qué videojuego es. Pues el desafío, como siempre, viene premiado a aquellos que ganen, por supuesto, con el videojuego. Al ganador. Al ganador. Se sorteará. Al ganador, sí, ahí está. Con el videojuego que prefiera, de la consola que prefiera, evidentemente. O el videojuego que nosotros prefiramos, de la consola que él prefiera, sería más correcto. Más bien, ¿por qué? Pues ahí va, chicos. Las respuestas las tenéis que enviar, como siempre, con postal al apartado 222-28080 de Madrid con vuestros datos y la solución a qué videojuego pertenece esta música. Vosotros estaréis ahora mismo saltando. Ya la sé. Pues no la digáis ni siquiera a vuestra hermana que está al lado, porque se puede ganar un videojuego. Así que si os escribiráis directamente, tenéis tiempo hasta final de mes, porque lo vamos a alargar hasta final de mes, este desafío. ¿A que sí? Y además me parece bien, ¿no? Sí, pero mandar las respuestas lo antes posible, por si acaso cambiamos de opinión. Por supuesto. Dime. Una pregunta. ¿Se puede mandar la respuesta por correo electrónico? Por supuesto, hombre, por supuesto, es una buena pregunta. Como siempre, las respuestas a través del correo, siempre que sean postales, para que nosotros no teníamos que matarnos a abrir las cartas, como siempre, y evidentemente a través del correo electrónico. Ya sabéis cuál es nuestra dirección de correo electrónico, que es programas@cadena40.es. Es fácil, y lo podéis enviar además desde todo punto del planeta. Solo una, ¿no? Bueno, sí, eso es verdad. Sí, solo uno por persona en cuanto a mail se refiere, porque si no se puede colapsar el correo electrónico. Y si no, si envíes más de uno, seréis evidentemente descalificados. Chicos, a ver, ¿cuál es el juego propietario de esta sintonía? La verdad es que, por lo que he visto y en las reacciones del público hoy presente en Game 40, es público bastante profesional. Público profesional, está profesional. Bastante chupado. Pero por lo demás, gente bastante ignorante como yo en ese sentido, pues me he quedado a dos velas como siempre. Y Mook, él sabrá. ¡Anda! Ya empezamos con los desafíos, las tonterías y tal. ¿Qué? Lo he puesto fácil esta vez, ¿eh? Como siempre. ¡Anda, que es un barrio! Pues ya vemos que está protestando, ni siquiera se acuerda él tampoco. En fin, pasamos a otra cosa, mariposa, después del desafío que os hemos lanzado. Ya sabéis que podéis atender las cartas, por si alguno anda despistado por ahí. Enviarlas, las postales, al apartado 222, código postal 222, apartado de correos 222, eso digo, código postal 28080 de Madrid, poniendo delante Game 40. Atención, Game 40, apartado de correos 222, código postal 28080 de Madrid. La solución y vuestros datos en esa postal. Pasamos a otro tema. Pasamos a las novedades ya de PlayStation y vamos rápidamente con ellas. Pues sí, tuvimos la fortuna de ver las novedades, que muchas de ellas se van a presentar en el E3, pero son las que van a llegar a España pues hasta Navidades, estas Navidades que se acercan. Juegos cantidad, vamos, aparte de todas las compañías que están desarrollando ajenas a Sony, pues Sony tiene cantidad de juegos en tintero y algunos muy espectaculares. Evidentemente el que más llama la atención en un principio yo creo que es Final Fantasy VII. Por supuesto. Que lo van a traer a España, está confirmado, lo que aún no está confirmado y esperemos que nos lo confirmen en breve, Si va a estar traducido al español o va a venir en inglés. Ajá. Inglés y otros idiomas. Pero bueno, eso está sin confirmar, pero la buena noticia yo creo que es que Final Fantasy VII va a llegar y es uno de los juegos más espectaculares que tiene la PlayStation, sin duda. Por supuesto hay que partir una lanza porque, por favor, se traduzca este videojuego, aunque cueste unos poquitos meses más, porque de hecho, al ser tres discos, ser ampliamente sofisticado y desde luego la historia es lo más interesante de este videojuego. Sería un gran esfuerzo por parte de Sony, eso sí lo entendemos, y nosotros también, supongo, y vosotros también sabríais entender ese retraso de unos mesecillos para poder disfrutar plenamente de la traducción y el doblaje de ese sí, gran videojuego. Es un videojuego en el que la historia es muy importante y aunque se puede jugar sin entender nada, hay gente que se lo ha acabado incluso en japonés, aquí en España sin entender una palabra, pero es una pena porque te pierdes la historia que es el eje central de todos estos videojuegos. Bueno, viendo imágenes, uno se supone yo no sabía distinguir cuál era la intro y cuál era el videojuego en sí. La verdad es que era muy difícil, ¿eh? No, sí, la calidad de las imágenes, eso es increíble, el trabajo que ha hecho Square, y a nivel de 3D ya son increíbles, los gráficos son precisos y en el juego, pues a pesar de ser los personajes estar en 3D y ya diferenciados, renderizados, pero siguen siendo excelentes. Una pregunta, Oli, ¿es el mejor videojuego del año 1997 el Final Fantasy VII? No lo sé, yo tendría que jugar. A nivel gráfico está claro que es uno de los mejores videojuegos de la historia, sino el mejor, como dentro de unos meses. Scott, lo ves en la ciudad. Bueno, me falta ver el Zipolis, es verdad. Exactamente. Sí, falta hablar ahora de él también. Hay que ver los gráficos. Yo la he visto la intro de la Zipolis. Sí. Muy buena. O sea, la captura de movimientos es lo mejor que he visto en mi vida, vamos. No sé, para todas las escenas pre-renderizadas es increíble. Pero volviendo a Final Fantasy, lo que está claro que es el videojuego más vendido de PlayStation en Japón. Pero por cierto, cómo vende la moto este hombre, cómo vende la moto y su moto y su tortilla. Y antes que nadie, el Zipolis, ¿eh? Pues yo te he ido a despoticar a ti del Zipolis, ¿eh? Hombre. Porque es exigente, que no es lo mismo, ¿no? Todo superable. Hay que pedir, vamos, hasta el cielo, pero una vez que lo tienes. Ya, por supuesto. Es el primer juego que da mi nombre, además. Ya, y te hace ilusión, supongo. Hombre, claro. Por supuesto. No es el primero. No es el primero. De PlayStation. Ah, vale. No es el primero. ¿Esto y así? No es el primero, que lo tengo muy presente. Bueno, señores, cambiamos de videojuego. Pues vamos a hablar de otros videojuegos que tengo preparado PlayStation para esta temporada. Pues sí. ¿Tantos? Yo creo, a mí, los que personalmente me llamaban más la atención, Time Crisis, vimos las primeras imágenes para PlayStation en movimiento y el videojuego, pues... A mí no me gustó ese videojuego. No, hombre, es una conversión de la recreativa. Ya. Hay que ver que los gráficos están un poco más pixelados. Ya sé que me voy a tirar encima a mucha gente, pero es que a mí me pareció... Bueno, sí que tenía una base distinta y algo diferente al Virtua Cop. El pedal, por supuesto. El pedal, por supuesto, pero por lo demás me parecen los videojuegos que tienes que seguir el camino de matar a los mismos enemigos todas las partidas. En cuanto ya te sabes el recorrido, la verdad es que ese videojuego deja de tener toda la gracia del mundo. Sí, pero siempre lo de tener una pistola y disparar tiene su encanto y su diversión. Para PlayStation hasta el momento había pocas cosas. Y Time Crisis es un buen juego y yo creo que hay mucha gente que lo necesita. Por supuesto, no. Hay muchos rombos por ahí sueltos. Además, ahora que Namco tiene pistola, habrá que ver en conversión de Black Point, que estaría... Sí, también va a haber conversión de Black Point. No creo que llegue este año a España, pero sí va a venir y también es divertido el videojuego. Es buenísimo. Otro videojuego, aparte del Time Crisis, hay cosas tan interesantes como el Air Combat 2. El Combat 2, las imágenes... Espectaculares de la intro, y a nivel de juego parece también que ha mejorado mucho sobre la primera parte. Se ve el escenario, el terreno, está muy bien gráficamente, mucho parece mejor. Que va a tener mucha variedad de misiones y de aviones, o sea, parece que el videojuego está muy mejorado y otra maravilla en Namco, la verdad. ¿Ves? Aquí están los ejemplos, que en cuanto a la variedad está el gusto. Por ejemplo, a mí no me gustó el Time Crisis y a ese personaje que nos está viendo desde el público le gustaba. Y en cambio, a mí me gusta el de los aviones y le estaba mirando al techo. O sea, ahí está. Bueno, pues en fin, cambiamos de perspectiva y nos vamos a otro videojuego que desde luego es interesante, sobre todo para Sony, aunque para nosotros no nos sorprendió demasiado, es el Crash Bandicoot 2. Pues sí, difícilmente te podía sorprender, porque gráficamente el primero era una maravilla. Bueno. La segunda parte, pues gráficamente puede que esté un poco mejor, ahí tienes más libertad de movimientos, parece que en ciertos momentos no es solo avanzar, sino que pues tienes opciones de mover movimientos laterales, lo que le da un poco más de vida al juego, pero bueno, también puedes volar en un jetpack y parece que... Tiene cosas nuevas, no demasiadas, pero va a ser un buen videojuego. Yo creo que sí. Bueno, nos queda comentar y después partimos y seguimos con ellos, porque están por aquí empujando ya los pinipón y no paran. Pues nada, yo solo uno me gustaría comentar, que es el Rapid Racer, del que hemos podido ver. Yo personalmente no había visto aún nada, las primeras imágenes en movimiento, y bueno, el juego está en alta resolución, gráficamente es bastante espectacular, el agua está muy, no digamos muy conseguida, está, pero está bonita, está con muchos colores, con mucha vida, no llega al nivel de realismo de Wave Racer 64, pero parece que el comportamiento de mancha sobre el agua sí es muy real y muy conseguido. Y el videojuego, aunque quizá gráficamente recuerda más a Wipeout que a Wave Race 64, pero parece muy prometedor, porque un videojuego en alta resolución en PlayStation, y dicen que va a ir a 50 imágenes por segundo, pues habrá que verlo. Sí, más que una banda sonora tan espectacular como esta, los Apollo 440. Rapid Racer. ¿Tú has visto algo ya, Carlos? Pues no, pero vamos, tiene una pinta muy buena, muy buena. Además, mi pura trayectoria de la gente de Sony Europa, vamos, yo con los ojos cerrados. Sí, además el señor Montes apostó por él y por su música también. Nosotros también apostaremos por los videojuegos de Sony PlayStation en cuanto los vayamos conociendo y nos vayan gustando también, por supuesto. Así que, señores, ladies and gentlemen, en un segundo nos vienen a atacar la gente de los Pinipón, pero tengo ya listo y preparado por aquí un juego de música para todos vosotros de lo que es ahora mismo actualmente el mejor videojuego de PlayStation. Esto es el Soul Blade. Transmitting history and the world, a tale of soul and souls, eternally retold. Esta madrugada, final de la NBA, evidentemente ahí aparece nuestro querido amigo Michael Jordan y Lau. No, ¿te habías enterado, no, Carlos? Sí, bien, Michael Jordan. Es impresionante este hombre, está con... Ya gana ya, es increíble, y de espaldas ya le... Todas. Pues bien, Madrid, ¿sí? Michael Jordan, qué maravilloso año. Ya, pero Chicago Bulls no están en Madrid, ¿bien? Da igual. Ni juegan en el... No veo. Pues yo creo que los testigos de que tengo el año hoy. En fin, señores, Lady Gentleman, llevo a la gente que son imparables. Aprovechando digamos que los han ganado la NBA este año. haciendo acto de presencia las animadoras. Señoras y señores, vamos a ir con el micrófono para ver qué es lo que cantan las animadoras. Esto es Jump X. Toda la fuerza del baloncesto. En directo, en la cancha, en la pista de baile. Señoras y señores, nos vamos con los señoritas que están mal. ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos juntas! ¡Venga! ¡Dame una, ¡Dame una! ¡Dame una! ¡Dame una! ¡Una N! ¡Dame una A! ¡Dame una B! ¡Un tortillo de plata! ¡Dame una C! ¡Oye, pon! ¡Oye, pon! Ay, pero, ay, lo que es que nos estamos pasando. Ay, espera que se va a subir a la media. Ay, qué estas tías están en forma, Dios mío. ¡Qué pompis tiene, chata! Pon, no te pasa que nos van a descubrir. ¡Qué maciza! Oye, pon, lo que hay que hacer por un partido gratis, ¿eh? Joder, ¿crees que encontrarán a las dos chicas amordazadas ahí detrás? No. Pero, por lo menos, si ya no van a por... Porque les hemos metido la cabeza al... el bol. Vean, señores, pero ¿qué es lo que sucede en la... Al parecer, hay... pues, animadoras que desentonan un poco, no siguen el ritmo. Desde luego no tienen la misma voz que el resto de las... Bueno, vamos a ver si atengamos el micrófono. Está nuestro enviado especial. De compañero, cuéntanos qué es lo que pasa en la cancha. Gracias, compañero. Aquí en la cancha está la gente muy nerviosa. Algo está ocurriendo con las animadoras. Y no sabemos lo que es. Claramente hay dos animadoras que desentonan perfectamente con el grupo de las chiris. Empezando por piernas largas y con pelos. Ahora mismo está viendo entrada de la seguridad de la cancha que va a proceder. Tener a estos dos sujetos, a uno se le ha caído la... Veis un espectáculo dantesco, señoras y señores. Esto no había ocurrido nunca, parece ser que son dos invitados que querían ver por el morro. Y empezáis el partido de baloncesto. Bueno, señoras y señores, pues a pesar de que nos han dejado ver por el morro el partido, podemos comentar tranquilamente el juego del NBA Extreme, porque si no podemos ver el partido. De esto por lo menos vamos a jugar en nuestra consola al NBA Jam Extreme. Que por cierto, tiene muchas cosas buenas y muchas malas. La primera cosa mala que te encuentras con el NBA Jam Extreme es que la intro es muy aburrida. Es un rollo. Pero fuera la intro, ¿qué pasa? La intro es muy aburrida y no vale para nada, es muy mala. La intro muy mala, señores. Otra de las cosas que tienes, que tú estás jugando tranquilamente al NBA Extreme y de repente le pasas el balón a coño, que se había quedado rezagado. ¿Y dónde está el balón? ¿Quién se ha llevado el balón? Ah, no, que es la cámara, que es muy lenta y mucho en seguirle al balón. Bueno, se queda dormida la imbécil de ella. Lenta la vista humana que el ojo de la cámara. Aquello, ¿conseguirá el hombre llegar a la luna? Ah, ¿dónde está el secreto? ¿De Pamela Anderson? Eso es lo que quiero. Pues bueno, nosotros. Otra de las cosas malas que tiene es que es el montaje normal del baloncesto. Es lo único que parece es que hay unos tíos muy grandes, muy altos y muy feos. Otra cosa es que hay una cesta colgada de un tab que está ahí para que metan una pelotita. Señoras y señores, las únicas semejanzas con el baloncesto de la realidad. Y además, si una máquina durante un ratillo, no vamos a decir tiempo, al final acabas aburriéndote porque es una misión imposible. Pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¡Qué bonito nos ha quedado! Ay, espera que... Otra vez la media, qué tonta. Bueno, pero... también tiene cosas buenas. Sí, señor, por ejemplo... animadoras. Mejor no mencionar el tema, ¿no? No, no, mucho, no, si me viera mi mamá... tiro con esa minifalda, tío. Pero lo que tiene que hacer uno por ahorrarse... duros, Dios mío. Bueno, pues que... pues muy espectacular, es muy divertido. Bien, este juego es muy espectacular, es muy... ya lo has dicho. O sea, señores, es muy espectacular y muy divertido. Y además, señoras y señores, Retírate, yo además diría que el juego es muy espectacular. Muy divertido. Sí, señor, porque el juego... Más de ser espectacular y divertido... Divertido y espectacular. Por cierto, Pon, ¿hemos dicho que el juego es espectacular y divertido? No, y lo vamos a decir ahora. El juego es espectacular y... Divertido. Y además, los mates son... Espectaculares y divertidos. Palabras impresionantes. Los mates es lo más espectacular, lo más divertido que tienen, porque los mates son espectacularmente divertidos o divertidísimamente espectaculares. Sí, señor. Además hay gran cantidad de jugadores, blancos y negros. Exactamente. Súper espectaculares y divertidos. Pues, los jugadores y lo... Los mates son espectacularmente divertidos. Y la cancha está muy bien hecha. Bueno, y la cancha... La cancha también es espectacularmente divertida. En definitiva, esto... Está bien. Es muy espectacular y divertido. Sí, señor, es un juego que está bien. Está bien. Hemos dicho que es un juego que está bien porque es espectacular y divertido. El NBA Jam Stream es espectacular, divertido y divertidamente espectacular. Tanto, resumiendo, señoras y señores, esto espectacular y divertido. Adiós. Ha quedado. Pero Ping y Pong son espectáculo. Sí, repetidos. Sí. Pues qué lajo esta semana. Yo no sé lo que nos avecina, chicos. Pues vamos avanzando más o menos por ahí. Que estos chicos tendrán su especie para este mes de julio en... En Game 40, los oídos, ¿no? No me digas. Sí, es horrible. Lo malo es que voy a tener que comprar. No, estira con ellos porque yo no me veo como... Como vosotros junto a ellos. Así. No, cara, Carla. Vacaciones, no, no, no. Es el... Vacaciones, ¿no? ¿No venís? Yo miré otro... Pero ya... que tenía muy buena pinta. Sí, sí. Algo así como un Tetris. Sí. O un más parecido al Clash incluso. Y luego también el Parapa de Rapper, que promete ser uno de los juegos más divertidos. ¡Qué bonito! Este le gustaría a Tony Aguilar. Este le gustaría a Tony Aguilar, que ahora mismo debes estar escuchando. ¡Es un rapper! Y tienes que hacer lo mismo que hace el rapper, rapear. Anda ya. Anda ya. Os lo digo en serio. Bueno, señores, ladies and gentlemen, ha sido un placer compartir Antena con vosotros. Manuel Martín Vivaldi, buenas noches y muchas gracias. La semana que viene con el E3, que ya es, y muchas noticias, esperamos. Por supuesto, esperemos que sí. A Carlos Ulloa, desde Chelsea, en la Gran Bretaña, buenas noches, muchas gracias y felicidades por el título del Liga. ¿Cómo costó decirlo? Uy, se acaba el programa. ¿Cómo costó decirlo? En fin, nosotros nos vemos dentro de 24 horas, digo 24 horas, 7 días y algo más. Así que chicos, portaros bien y hacer todo lo que Moon diga. Bueno, señores, llegamos a las 10 de la noche, momento en que Lucky nos pisa los talones y nosotros ahí las barbas. Así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. No dejaremos de estar con vosotros en todo el verano. Así que, si no queréis oírnos, no enchuféis la radio los domingos de nuevo a las 10 de la noche. Fue un placer, como siempre, acompañaros. No hagáis nada que yo nunca haría. ¡Adiós!